Anoche me encontré un amigo que no veía hace tiempo. Me dijo que se mudó, que alquiló un departamento, que consiguió un trabajo, una changa, un laburo, que ahora es panadero y que trabaja como burro. Pero qué negocio raro, como este no hay ninguno. Ellos reciben panes, pero venden solo churros. Panadero, panadero, te vengo a comprar de nuevo una bolsa de churritos, que yo me quiero empachar. Panadero, panadero, te vengo a comprar de nuevo una bolsa de churritos, que yo me quiero empachar, que yo me quiero empachar. ¡Cumbia! ¡Arriba de todos los borrachos! Anoche me encontré un amigo que no veía hace tiempo. Me dijo que se mudó, que alquiló un departamento, que consiguió un trabajo, una changa, un laburo, que ahora es panadero y que trabaja como burro. Pero qué negocio raro, panadero, panadero, te vengo a comprar de nuevo una bolsa de churritos, que yo me quiero empachar. Panadero, panadero, te vengo a comprar de nuevo una bolsa de churritos, que yo me quiero empachar, que yo me quiero empachar. Y baile, y baile, Super Karina. Operativa.